Maitena Boitis, Diego Mancusi. Dos horas en que nunca lo sabrán. Con la cantidad de ideas que salen todo el tiempo, que somos gente muy creativa, no se puede hacer así el programa, no se puede tener orden en el programa. O somos muy creativos o tenemos orden. Voy a tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Creativos ya somos. Bueno, vamos a hacer un voto popular vía Facebook y Twitter. ¿Quieren barman todos los días en Nunca lo Sabrán? Eso significa... Pero a la gente no le importa. Sí, le va a importar. Eso le importa. Por eso te digo, ¿nos quieren escabiados al aire o no nos quieren escabiados al aire? La pregunta. Nosotros nos queremos escabiados al aire. Los viernes, todos los viernes. ¿Les cabe a los oyentes? No me digas que van a entrar, me muero. Ustedes elijan. No sé si quedó claro mucho la postura que tienen nosotros, ¿no? Lo que hacemos este programa con respecto a si el barman tiene que venir todos los viernes o no. No sé si habrá quedado muy claro. Pero queremos también por lo menos conocer la opinión de ustedes. Bien. ¿Barman todos los viernes para que nosotros hagamos el programa que ha habido todos los viernes? ¿Sí o no? Vía Twitter y vía Facebook. Ahora sí nos ponemos... Van a querer venir todos, te aviso. Vamos, oyentes, podemos empezar a hacer eso también. De acá a fin de año, uno por viernes. Que venga uno, un sí, oyente. Un oyente invitado por viernes. Y listo. Ahí compro. Ahí está. Un oyente por viernes, me gusta, ¿está bien? Sí. Bueno. Y dos partes, un día completo, viene Alfredo Rosso, Martín. Está Martincho, desajustado, con la agenda, claro, estamos todos. Y que nos diga dónde ir a escabiar el barman también. Podemos pasar cumbia también. Exactamente. ¿Ah? ya se desmadró todo. No, pasar más fuerte. Lo que sí, vamos, yo ya estaba metido en el misterio, en la oscuridad que estabas nombrando, Galatea, por favor. Vamos, porque estamos en vísperas de Halloween. Sí. Que, bueno, es mañana y como en todos los Halloweens comienza el Buenos Aires Rojo Sangre Film Festival en su edición número 14. Este festival se realiza, bueno, todos los años, más o menos en esta época, en el Complejo Monumental Lavalle, que es básicamente acá a la vuelta de la radio. ¿Ustedes escuchan esa voz suave, así, susurrada y qué sé yo, como que parece casi dulce? No, en realidad ella es una vampiresa, experta en el terror. Y ustedes la escuchan ahí como, ay, casi como una cosa dulce, no, está contando todo esto, pero en realidad en el fondo ella se transforma el día de Halloween en Rojo Sangre para contarles esto y mucho más. Totalmente, soy bastante oscura por dentro y dulce por fuera. Soy como la muchacha de la canción de Elvis, The Devil in Disguise, el diablo disfrazado. Qué manera de autodefinirse. Está ojo, muy bien, ¿eh? Autodefino con una canción de Elvis, no está nada mal. Yo pensaba como un chupetín relleno de brea o algo así, pero está bien, tu metáfora funciona igual. Bueno. ¿Qué sé yo? Dijo oscura por dentro y dulce por fuera. Qué bueno. Por hay que repartir chupetines con brea adentro en el Buenos Aires. Estamos a punto de barrancar, estamos a punto de barrancar. Estamos a punto de barrancar y no nos cabíamos nada. No, por favor. Pero ya la sola idea de... ¿De qué? De el misterio nos pone así, raros. ¿Y qué va a pasar en el Festival Rojo Sangre? Van a tener mucho miedo. Hay un montón de películas argentinas nuevas, unas propuestas muy interesantes, casi todas hechas entre el 2012 y 2013, como por ejemplo, Trash 2 es una película, es la secuela de una película de que Trash yo 1. Vi, de Trash 1, que se puede ver en internet, que es de la productora Sarna. Trash 1 es una película muy ecléctica, intensa, donde... Una chica lo llama a su hermano, el hermano es medio paranoide, que no puede salir de su casa, y le dice, tenés que llevar esta caja a tal lado porque me van a matar. Entonces él sale por primera vez en años de su casa con esa caja que tiene como unas píldoras muy misteriosas, unas píldoras que se inyectan. Entonces él... Hablamos de esta película. Porque me acuerdo de las píldoras inyectables, me causaron mucha impresión. Claro. Ah, le gusta tanto a él que lo cuenta seguido. Sí, es como que un blister de píldoras que se inyectan. Pero Trash 2 es otra película. Ajá. Este muchacho no termina bien en la Trash 1. Entonces, volvemos a esa persona. No podés terminar bien en un Trash. en un trash 1, y me imagino que el trash 2 tampoco puede terminar bien, no. Si no, no estamos hablando de trash. Pero es la venganza esto. Oh. Es la venganza de la chica que le hace ese pedido al hermano. A ella le cortan las tetas. Por un eufemismo, sí. A ella le cortan las tetas, sí, sí, posta. Sí. Claro. Se llama Trash 2, las tetas de Ana L. Bueno, está en el título de la película. Siga, siga, dijo cortan la Molina. Las siga, tetas siga. Y ella va. Oh, perdón, perdón, que era muy gracioso. Para, perdón, sí. Que te interrumpa, perdón. Queda muy gracioso porque vos tenés una voz muy dulce ahora con esta audifónica. Claro. Entonces te escucha con la dulce cortina y la cámara y todo. Y nombrando esas palabras. Entonces, y queda tetas como que te salta. Y le como cortó las tetas. Perdón, sí. No, todo bien. Se está desabrochando la campera en este momento. Tengo calor, me dio calor. Sexy. Tetas. la dirección Alejo Révora, una película que tienen que ver la 1 en internet y la 2 ir a verla al Buenos Aires Rojo Sangre. Después tenemos otra, argentina también, dirigida por Gonzalo Roldán, que se llama Back to the Siam, que es una heladera Siam de esas bien antiguas que se convierte en una máquina del tiempo y lo lleva a 1986. Iba a ser el chiste de Siam la heladera y de repente era Siam la heladera. Claro, era Siam la heladera. Entonces es una especie de volver al futuro nacional. Parece que lograron que muchos conductores viejos de noticieros recreen escenas y todo eso. En serio, algo vi de eso. Me pareció ver o escuchar o leer sobre... Bueno, me dijo que no llegó nunca al punto. Me acerco, pero no me acuerdo. Claro. Puede ser eso. La fuerza de una marca. Marca Siam, pregunta acá Pepe. La fuerza de una marca... Ya te lo averiguo. Te lo averiguo mientras Galatea nos termina de contar. Bueno, otra película que se puede ir a ver es Sono Profondo, que es un giallo nacional. ¿Un qué? Un giallo. Giallo es un subgénero italiano de los 70, que es como mezcla de policial con thriller, terror. No sé, podemos recordar películas como El gato de las nueve colas. Ah, eso es un giallo. Giallo con... Giallo. Giallo es amarillo en italiano. Que bueno, refiere a estas novelas medio policiales de terror que se venden en los puestos de revistas, que de hecho acá también hubo época de esos libros que se vendían, salían semanalmente y se compraban en los puestos de diarios. Este es un giallo argentino, como les decía, que se trata de un psicópata sexual que va violando y matando. Entonces, bueno, se trata un poco de eso, de perseguir a ese asesino con toda esta estética del giallo italiano. Después, yendo así por géneros distintos de películas argentinas que están como reforzando el género de terror, fantástico o géneros de culto, digamos, está Forajidos de la Patagonia, de Damián Leibovich, que básicamente es un western patagónico. Me gusta, ¿no? Me gusta la western. No es un western como en Estados Unidos y demás. No, tiene... Es un southern. Sí, es un southern patagónico. Muy bien. Después tenemos el clásico Zombies. Bien, no podían faltar los zombies en el Rojo Sangre. Totalmente. Cubra Zombies en Azul, también del 2013. La dirigió Osvaldo Sudac. Y actúa Mosquito Sancineto. Esta película... Mirá, Mosquito. Esta película, bueno, escenario azul, ciudad costera, unos curas que hacen como todo un... Sí. Ay, se nos muere. El terapeuta, el compañero terapéutico, por favor. Dame, que le doy un mate. Hacen todo una ceremonia en donde la sangre de Cristo se contamina y ellos se vuelven zombies. Y por otro lado tenemos las chicas que surfes que bailan a gogo en la playa. Ajá. Y están todos muy divertidos a las primeras escenas de un thrasher, de un slasher. Y bueno, ahí en algún momento se encuentran los curas zombies con los que están disfrutando de la playa y se desata el apocalipsis. ¿La viste? Estuve viendo un par de escenas. ¿Son de las de zombies rápidos o las de zombies lentos? Ah, mira qué buena definición. Ojo con eso, es verdad, porque yo no me acuerdo exactamente cómo es, pero hubo una división entre los dos primero que hicieron una película de zombies que dijeron, yo sigo con esta saga, pero hago zombies lentos. vos haces zombies rápido. Viste que hay uno que hace... Sí, y otro que hace... Y está media hora para hacer tres pasos. Claro, son los zombies más boludos del mundo. Sí. Yo no sé cómo se comen a alguien. Sí. No, son zombies... Son zombies pulentas. Tienen, por lo que vi, tiene bastante acción la película. Sí. Y mucha sangre, mucho gore. Así como nos gusta a nosotros, sangre, chorreando y saltando por todos lados. ¿Yo puedo hacer otra pregunta de zombies? Sí. Aquí estamos. ¿Por qué los zombies, cuando pasan a ser zombies, se les rompe toda la ropa inmediatamente? O sea, yo vengo acá, ¿no? No, pero a algunos les queda la ropa. Todos tienen ropa rota. No. Ah, tienen ropa rota. Pensé que cuando se generalmente... estaban enterrados, dice Pepe, ¿verdad? No estaban enterrados. Pero después, cuando... Yo vengo acá. Me muerde un zombie. Se levantan de la tumba. Vos sos zombie. Me mordés a mí. Sí. Yo vengo acá con mi camisita turquesa. Sí. Porque inmediatamente en la siguiente toma tengo toda la ropa rota. Porque en la pelea, en donde ella te muerde, te rasgó las vestiduras y quedaste desnudo, Mancusi. Ella tiene la cara, tiene la posta. Claro. Sí, me falta zombie. Te zombies. Pones verde inmediatamente igual cuando te tope, morís. Eso pero tope. Casi siempre. Vas a un velorio y la gente está medio verde. Sí. Ya. Bueno. Buenos Aires, rojo sangre, decía. Buenos Aires, rojo sangre, totalmente. Bueno, después hay otra que me pareció muy interesante, que no es de terror específicamente, pero sí habla del Eternauta, que se llama Germán, Últimas Viñetas, que es una película donde recrean la vida de Germán Oesterheld, interpretada por Miguel Ángel Solá. Ajá. ¿Es la película que dirigió Nardini? Sí. Es Flavio Nardini, Federico Sosa y Cristian Bernard son los directores de esta película, que bueno, repasa un poco su vida, así que tiene muchísima investigación, ¿no? Es toda una recreación. Me pareció espectacular el tráiler, por lo menos, así que me parece que es una película para ir a ver, que bueno, se corre un poco del género del terror, pero está bien, siendo unas bases de la literatura argentina, sí, que están bárbaras. Bernard y Nardini... tienen en su haber una película que se llamó 768903, que a mi entender es una de las mejores películas de los últimos 20 años del cine nacional. Uh-huh. Una comedia a donde Bernard y Nardini... A ver, ¿cómo te explico esto? Había un muchacho que tenía un problemita físico. Sí, en una muy, zona. Muy así como voluminoso. Y se llamaba Bernardini, el muchacho. Ah... ¿Entendés? Entonces sí. Bernard y Nardini le pusieron Bernardini al muchacho que tenía la cosa tan... ¡Decilo! No, está bien. Bueno, una gran película, si la encuentran, 768903, es una excelente comedia. Bueno, por otro lado, ahí fue el repaso de las películas argentinas 2012 y 2013 de terror, fantásticas, de género, de culto, que se van a proyectar en el Buenos Aires Rojo Sangre a partir de mañana. Pero hay una serie de... Delicatessens también en las distintas proyecciones, de la mano de Raro VHS, que rescata los VHS estos que ni siquiera se proyectaban en cine, eran películas que iban directamente a videoclub, y en este caso la que voy a recomendar es que vayan a ver Charlie Días de Sangre, que es la historia de... Fabián Gianola. Gianola. Que es Charlie. Estamos comiendo pochoclos mientras estaba. Porque sí, nos dio mucha situación de cine, entonces estamos comiendo pochoclos. Totalmente. Gianola en una quinta, matando gente, una cosa. Claro, Gianola de repente es poseído por el alma de su hermano fallecido, que tiene también mucho rencor, y empieza a matar. Entonces lo mata. A Suar, por ejemplo. No. Vi la escena. Elenco estelar, Suar, es terrible. Elenco multiestelar. Sí, actúa Suar, María Pía y Norman Brisky es el padre de Charlie, que es Fabián Gianola. Y lo dirigió Carlos Galetini, que es un famoso director de cine y teatro argentino. Así que no se sabe de dónde salió esto, pero cada tanto lo pasan en Volver, en Inca. Es una película de 1990 y la van a ver en el Buenos Aires Rojo Sangre de la mano de Raro VHS. También va a estar pasando otras películas. ¿Cómo era el título? Charlie Días de Sangre. Les recomiendo que se metan a ver la grilla en rojosangre.quintadimension.com. Ahí está toda la grilla. También va a haber charlas. Esto dura hasta el 5 de noviembre, a partir de mañana, en el complejo monumental Lavalle, que es Lavalle 836 y Lavalle 780. Y para terminar, una proyección especial que se va a hacer de una película de Estados Unidos que se llama Sharknado. que es una mezcla de Twister y tiburón, básicamente. Claro, Sharknado es un tornado de tiburones. Shark Tornado. Claro. Las mentes abrillantadas. Totalmente. Del canal Hollywood. Sci-Fi. Hollywood, gracias. Bueno, esta película se va a estar proyectando también. Creo que son dos funciones. Que nada, la propuesta es así, delimada. Es un tornado de tiburones que va arrasando por toda la ciudad. Y distintas historias de familias que, bueno, de lo que, puede es que suceder lo sufren, digamos. Frente a eso, claro. Y el rubiecito de Beverly Hills 90210 salvando todo. Muy buena. ¿En serio? Matando a los tornados. Pero no, ninguno de los dos principales, ¿eh? Ni Brandon ni Dylan. Ah, no, pensé que era Brandon. El otro, el que salía con la adolescente que tenía 45 años. No me acuerdo ya tanto. Delirio total. Un delirio total. Qué sí. Bueno, Galatea. Se van a entregar muchos premios. Casi todas las películas están en competencia. Y el cierre se va a hacer en este mismo edificio, en el Auditorio de Radio Nacional. El 5 de noviembre se va a estar haciendo el cierre, la entrega de premios. Hay un jurado. Les recomiendo que vayan al Buenos Aires Rojo Sangre, sobre todo porque son películas que no las van a ver proyectadas en un cine. En cualquier otro lado. En cualquier otro lado o todo el tiempo. Son difíciles de conseguir o hasta que se estrenen, pasa un tiempo. ¿Viste que es delicada tu mirada? Que delicada porque delicadeza le pones a ver y elegir estas cosas y no otras. Claro. ¿Viste? Sí, sí. Ahora volvamos a los zombies un segundo. Gracias, Galatea, por la columna. No, el peinado zombie es lo que a mí me... El peinado zombie. Sí, ¿cuál es el peinado zombie? ¿Cuál es el que va? Es más como el pelo parado. No. Rastas hechas por la mugre, muchas. Mucha rasta, sí, ¿no? Mucha rasta loca. Sí, puede ser o pelado. No, pelados no hay. Puede ser con un poco de pelo, un poco de cerebro. Eso, ¿no? Tiene que haber un poco de cerebro, sí. Pero siempre los pelos algo parado. O sí, como pocos, o como manchas, ¿no? Como sí. Todos manchados con sangre. Sí. Teñidos de rojo. Claro, peinado nuevo. Yo vi zombies en el Conex. ¿Dónde? En el Conex. Están describiendo gente del Conex. Si vas a la derecha, cambias hacia.